¿Cómo estás? Esto no tiene metal. Hostia, te ha salido callo ahí, ¿no? Esto es una ampolla. Es una ampolla. Esto es la pista. A mí la pista de ayer me mató. Estabas pensando otra cosa, la carretera esa. Pero no me estabas mirando. Se me quemaron los... Metales pesados aquí no hay. Sí, tengo esta y me hace daño al bajar. Y luego tengo aquí un ampollón. Grande, grande. Aquí lo que hay es algún animal que se haya muerto arriba y así. Claro, eso puede pasar mucho, ¿eh? Una vaca, una ardilla. Si hierves el agua, claro. Limpia. Sí, pero hay que hervirla, ¿eh? ¿Eh? Hay que hervirla bien, ¿eh? ¿Y tú ya? Pues, ¿vuestra tienda os la monto aquí? Muy bueno. Yo también, ¿eh? Claro, cenamos esta hora con poco pan. Uf, sí, con mucho pan. Pues mira, pan tengo yo también. Yo me voy a poner ropita para no quedarme frío. Yo tengo este pan. ¿La pasta con qué la vas a hacer? Con atún. Vale, atún y mejillones, ¿qué os parece? ¿Todo junto a la pasta? Ah, pero esto es... Se puede abrir una de mejillones al lado y echamos cada uno. Eso es natural. No, esto yo lo haría... Eso es natural y esto yo tengo un escabeche. No sé, ¿qué lo harías? En ensalada. Yo no mezclaría. No, yo lo que haría... Bueno, esto se puede echar a la pasta porque es natural, pero los otros los haría con pan. Con pan, así, eso. Más. Sí, yo no sé si me toma la unagra hoy ya. Sí, entonces, reserva pan para el desayuno y el resto se puede comer. Y el resto se puede comer, sí. Porque mañana vamos a comprar pan. Mañana compraremos pan. Y además pan, ¿qué pan, no? El pan de Murguía tiene un montón de fama. Yo tengo este pan, por cierto. Todavía. Yo también. Pan negro de Lidia. Perfecto, para darle cacho, ¿no? Es el cojonudo. ¿Qué dice el hippie eso? ¿Cuántas cosas lleváis? O para desayunar. Pues eres guapo, ¿eh? Me acabo de descubrir una cosa. Gráfica de altura, la hostia. ¿De lo que hemos hecho? No, tiene... De lo que han hecho otro. Oye, según pone aquí, no sé si estará bien esto. 25 kilómetros. Hemos hecho hoy, ¿eh? No puede ser que hayamos hecho 25 kilómetros hoy. Es mucho o poco. Mogollón. Está bien. Mogollón. Con el desnivel que ha habido del calor. 25 kilómetros hemos hecho hoy. Pues es que lleva mucha hora andando, ¿eh? ¿No? No entiendo bien, ¿eh? A ver si... Claro que puede ser. ¿Tú qué pan tienes? Yo tengo este también hecho ya pedazos. ¿Este es el que has comprado tú también? Atardece en 53 minutos. Pues es el tiempo que tenemos para prepararlo todo. Venga, tienda de campaña. A ver, sol y luna. Te dice todas esas cosas. Luna llena. Hoy. Hoy en la luna llena y el solsticio de verano, sí. Claro. Lo hemos dicho. Hostia. Una piedra. Creo. Bueno, voy a apagarlo porque tiene pilas bajas. Ah.